Sin sufrir, vuelve hacia mí. No me dejes sin antes morir. Reconoce el tono, nena. Reconóceme en un día. Veo muerte todo el día. Solo busco tu caricia y una hora de comida. Tu inocencia robar quiero, que de mí dependan tus anhelos. Vicio fugaz que por mi camino pasará. No te vayas todavía. Olvidemos que tú eres la fruta prohibida. Todo muy bien, güey.